¿A qué llama usted poder global y religión universal? ¿Qué? Ay, bueno. Poder global. Poder global es un intento que se está realizando, que en algunos aspectos ya está hecho, de dominio global. Ahora, para que haya un dominio global, hace falta que la gente que, digamos, es dominada, tenga un pensamiento común. Y ese pensamiento común lo da desde siempre, desde antes de los romanos, lo da la religión. Entonces, de lo que se trata es de imponer un dominio global y para vencer resistencias, una religión universal que puede ser llamada la religión del relativismo, por ejemplo, con palabras de Benedicto XVI, o cualquier otro nombre más o menos parecido, ¿no? Tiene sus características, claro, se cambia. Por ejemplo, fornican, pero tiran la basura dividida en tres bolsas, una con plástico, otra con vidrios y otra con lo que sea. Fornicar ha dejado ya de ser nada, fornican para divertirse, qué sé yo. Sí, supongo. Pero lo importante que es separar la basura, lo importante es no tirar papelitos en la calle. Yo no digo que no sea importante, bueno, si mandan eso lo hacemos, pero bueno, tratemos de tener una jerarquía, ¿no? Una jerarquía de preceptos. Así mil cosas, lo mismo se puede decir del respeto a los animales. Matan a un chico con el aborto, pero cuidado de llegar a tocar un orangután. Hacen un habeas corpus por una orangutana en el zoológico de Buenos Aires, me parece que fue, ¿no? Y puede caer un gobierno porque un señor ministro, primer ministro, rey, lo que sea, mató un elefante. Les importa un corno que se haya ido con una señora que no es su mujer al África. Lo que les importa es que mató un elefante. Entonces, se van cambiando poco a poco, en estos últimos 10 años muchísimo más rápido, 10, 16 años, del 2000 hasta ahora, muchísimo más rápido, se van cambiando los valores de la gente. Entonces, el último bastión que queda es todavía la conciencia de digamos, de pecado que puede inculcar la iglesia. Bueno, cambiémosle las creencias a la gente y cambiemos la iglesia también. ¿Me entienden? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, bueno. Eso es el poder global y la religión universal. El poder global va acompañado de la imposición de una nueva religión que, aunque no nos demos cuenta, está absolutamente en marcha. Digo yo. ¿Quieres decir? ¿Alguien tiene una pregunta o...? Bueno, voy a preguntar yo. ¿Y qué papel juegan para esta implantación del poder global los organismos internacionales como UNICEF, como Organización Mundial de la Salud, como Greenpeace? Y bueno, lo que se está padeciendo, estos movimientos feministas y homosexuales, ¿tienen algo que ver con eso o no tienen nada que ver? Sí, sí. Son varias cosas, ¿no? Una cosa son ONGs, otra cosa son agencias. Agencias de la ONU, pero son todas más o menos, buscan lo mismo. ¿Qué buscan? Avanzar en esos temas contra la vida, contra la familia, con distintos mensajes. El mensaje puede ir variando, ¿eh? A veces es un poco más sentimental, otras veces no, depende. Pero bueno, estos son soldados de ese nuevo orden, o de esas organizaciones que buscan el nuevo orden. ¿Cuáles son las organizaciones que buscan el nuevo orden? Bueno, la ONU, la Unión Europea, un poco más allá, el Club Bilderberger, después hay 200, bueno, no 200, pero por lo menos una treintena de distintos tipos de clubes. The Elders, por ejemplo, los más viejos, The Elders. El Foro para el Estado del Mundo. El Foro para el Mundo Futuro. Estoy traduciendo del inglés para no largarles. Entonces, claro, son todos organismos, y si no son organismos, son mesas redondas o clubes de personas que imponen, hacen opinión. Y poco a poco se va cambiando la mentalidad de la gente. Bueno, quizás los homosexuales puedan llamar mucho la atención ahora, sí, pero bueno. Son como la son como la frutilla de la torta, ¿no? Es decir, como hay un norteamericano que dice que el matrimonio homosexual o el pseudo matrimonio homosexual es como la frutilla de la torta, ¿no? Sí. Pero ¿por dónde empezó? Empezó por la implantación del divorcio, después la implantación de la anticoncepción, y de la anticoncepción al sexo estéril, que ya es sexo estéril, da lo mismo que sea entre dos hombres que entre dos mujeres, entre un hombre y una mujer, total. Pero empezó muchos años atrás con el divorcio. Por eso yo les diría que para oponer ciertas cosas hay que ver a quién se dirige uno. Yo no conozco a nadie acá, así que, bueno, sí, alguno lo conozco, ¿no? Pero ojo por ahí, ¿eh? Ojo por ahí porque uno ya se puede encontrar con hijos y nietos que están marcados por el divorcio de sus padres o de sus abuelos, ¿eh? Y esto puede dificultar un poco, entonces habrá que empezar a explicar de alguna otra manera. Pero el tema fue así: implantación del divorcio, a continuación implantación de la anticoncepción, una cosa lógica porque si no va a ser permanente no me quiero cargar de hijos. Y a continuación, ya implantado el sexo estéril, bueno, da lo mismo que sea entre dos hombres, entre dos mujeres, o entre un hombre y una mujer, como debe ser. No quieren contrapreguntar, ¿no? Bueno, el tema del ISIS. El ISIS no es más que un movimiento armado que, bueno, se le ha dado además por perseguir católicos, es decir, que no solo busca X cosas en X territorio, sino que además persigue a los católicos. En cuanto que persigue a los católicos, nos afecta a nosotros. Remotamente nos puede afectar a ver cuáles son sus orígenes. Pero bueno, si yo creo que más nos afecta en cuanto que persigue a los católicos. Y bueno, ahí tenemos una nueva persecución fea, muy fea, que puede ser uno de los castigos, pero bueno, esto de lo que podría ser. Es demasiado arriesgado decirlo, pero puede ser algún tipo de castigo para que Europa se despierte, ¿no? Lástima que antes que Europa se despierte tienen que morir tantos sirios que no tienen ni arte ni parte en la cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, no es más que un movimiento de revolucionario, pero que se le ha dado por perseguir católicos, ¿no? Ese es el tema. Bueno, hay avances, vamos a ver, hay avances del islamismo. Mirá, podría ser, pero lo que yo veo es que hay un retroceso del cristianismo asombroso. Hay un retroceso, ¿eh?, del cristianismo asombroso. Porque X% de la jerarquía no nos quiere en la calle. Entonces, ¿quién toma la calle? ¿Los gays, las lesbianas o los de ISIS? Claro, ¿no? Fíjate, en el sur de Chile, en estos 8 meses del año se han quemado 11 iglesias. 11 iglesias, un seminario y 2 edificios relacionados con la labor pastoral de la iglesia. ¿Quién ha dicho algo? ¿Quién sabía esto? Pregunto yo ahora, ¿alguno de ustedes sabía esto? ¿Vos sí? ¿Sí? Muy bien, me alegro. ¿Y quién más lo sabía? ¿Vos sí? Muy bien, me alegro. ¿Nadie más? ¿Quién se ha preocupado de esto? Y acá tenemos que poner ejemplos de Chile, o tenemos que poner ejemplos de Canadá o de Estados Unidos, pero no sabemos lo que pasa acá. No sabemos lo que pasa. En este país o en otros países. A nivel mundial. A nivel mundial. Bueno, hay países que todavía mantienen una cierta actividad. Por ejemplo, Estados Unidos. Lo que pasa son muchos millones. Las personas que actúan, que se mueven, son pocos en comparación a esos millones, ¿no? Pero hay. Y además, sobre todo, tienen jerarquía que los apoya, ¿no? Europa está barrida. No hay ningún. Hay un obispo francés, 3 o 4 obispos españoles, dos o tres obispos italianos. Chao. Y después, Europa del Norte, peor. Entonces, la fortaleza habrá que... Acá... Hay muy poco, muy poquito. Entonces, bueno, la fortaleza la tenemos que buscar en la oración, la tenemos que buscar en los, el ejercicio ascético que cada uno tenga en este momento o en los momentos futuros. Y después tratando de hacer algo, aunque a uno le parezca que es poquísimo, pero bueno, hacer algo en contra de las olas que vienen, nos pasan por arriba, nos golpean, nos voltean, nos tiran, bueno. Se trata de hacer algo en contra. Ojo, siempre que se pueda hacer, porque a veces habrá que plantarse y decir, esto no lo hago porque no se puede hacer. Ahora mismo en Italia están dando la batalla de la objeción de conciencia, pero ¿quiénes la están dando? Cuatro gatos, porque los obispos, salvo esos dos o tres que dije, mutis. En España también están dando la batalla de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque quieren que todo el mundo pase por el aro, no que la mayoría, que no, no, que todo el mundo pase por el aro. Y sobre todo, si ese que no pasa por el aro es católico, hay que conseguir mucho más que pase por el aro. Entonces, claro, oración, ejercicio, ¿por quién nos va a dar la fortaleza de no pasar por el aro? Y Dios, ¿viste? Y después no caer en pavadas, señores, no adoren. No. Yo sé que no adoran ustedes a una mascota, supongo, ¿no? Que si la tienen, la tienen para divertirse, que juegue un poco. Tampoco para torturarla, no, no hace falta torturarla. Pero no caigan en llamar mi bebé a un pichón de zorrino, ¿no? Sí, bueno. Claro. Bueno, por ahí se mete. Por ahí se mete. Si uno sin darse cuenta está aceptando un montón de cosas, preparándose para la gran batalla del fin del mundo futura. Y mientras tanto, mimando un perrito, un gatito, yo confieso que de vez en cuando me pongo, entro en Facebook con nombres de otros y me pongo a buscar cosas de gatos, porque me divierten los gatos. Pero bueno, ya está, viste, a mí me divierten los gatos, a vos te divertirán otras cosas, pero chao, estás un rato, 10 minutos, 15 minutos, y, pero no vamos a, no exageremos. Bueno, y se meten por esas cosas, por el gatito, el zorrinito, el no sé qué, el leoncito, Entonces, ese es el tema. Se nos mete por todos lados. Entonces, ojo. Yo no digo que no hay que ver, que no hay que hacer, que no hay que... No, no, no. Veamos todo. Cuanto más veamos, mejor. Pero estemos alerta, ¿no? No nos traguemos las cosas como... Dale. Sí, así es así, no sé. Ah. Sí. En Perú la hubo hace unos meses. Panamá también tuvo una grande hace menos tiempo. Vamos a ver, la gran pata de la sota o el gran arma que están usando ahora es la ideología de género. El cardenal Sara, al que citaba Traiguido esta mañana, ese tiene un prólogo a un libro muy interesante sobre la ideología de género. Este es el único cardenal que ha llegado a decir que la ideología de género es diabólica. Y como decía Fraguido, bueno, hay que rezar por él, ¿no? Porque está en un puesto alto, muy alto, y lo pueden descabezar en cualquier momento. Ya alguna perrada le han hecho, pero bueno. Con esto que decía Fraguido esta mañana, del primer domingo de Adviento, bueno, él no dijo tanto, primer domingo de Adviento empezar a celebrar de cara a Oriente, los sacerdotes, al día siguiente sacó, este es un generalista, al día siguiente sacó otra oficina vaticana, él es el prefecto de liturgia, otra oficina vaticana sacó un comunicado diciendo que bueno, que no era preceptivo lo del cardenal Sara, que en fin, era que no se podían dar lugar a... Y eso es porque le han dicho decilo, y después la misma persona u otra lo ha corregido, pero sabiendo que le habían dicho decilo. Entonces, sí, la ideología de género es como el gran arma para imponer el nuevo orden, es decir, el sueño final que es una sociedad sin sexos, una sociedad absolutamente pareja. Y bueno, y a eso hay que resistirse, ¿no? Como se están resistiendo en Colombia, como se están resistiendo en Perú, como se están resistiendo en Panamá, pero fíjate, tanto en Colombia como en Perú, como en Panamá, había, si no todos, casi todos, o la mayoría de los obispos detrás de la manifestación, fomentándola. Aquí nos tendremos que acostumbrar a salir a la calle sin el apoyo de los obispos. Pero hay que salir a la calle, porque si no... ¿Saben lo que es el género ustedes? ¿No saben? ¿Sí saben o no saben? ¿Sí saben o no? ¡Díganlo! No saben. Mira, en pocas palabras, que cada uno decide su orientación sexual, digamos. Y iba a decirlo mucho más bruto, por eso empecé de un modo y cambié. Cada uno decide si pertenece al sexo femenino o al sexo masculino, con los cambios que haya a lo largo de la vida, por supuesto. Fíjense, y esto, ¿cuándo lo largaron? La primera definición de género de la Organización Mundial de la Salud es del año 93. Bueno, rápido, rápido para vos, que sos viejo, como yo, bueno, menos que yo, pero la mitad de esta gente, o más de la mitad, el año 93, estaba en la mente de Dios. ¿Qué? Bueno. Entonces ahí está. ¿Y cuándo dijo Naciones Unidas que para descender la natalidad o para reducir la natalidad tenían que cambiar los roles sexuales? En el 92. En el 92 dice eso, la división de población. La OMS define la ideología de género en el 93 como la convicción absoluta y total de que uno pertenece a un género, a un sexo, por encima, sin importarle sus características somáticas o cromosómicas. Y ahí se lanzan. Y ahí se lanzan. Esto también tiene que ver con el poder global, con la religión universal. Y sí. Entonces, ¿qué hacer con una señora que llega y que en realidad no es una señora, sino que es un señor que llega a misa? Bueno, a misa puede estar. Pero más allá no. Chao. Y eso cuesta mucho, ¿no? Se puede preguntar a algunos párrocos, ¿qué hace cuando se le presenta fulanito y fulanito a comulgar? Además, tengamos en cuenta que están buscando continuamente la agresión. Están buscando continuamente el conflicto. Es la manera que los hace permanecer en la cresta de la ola. Buscar el conflicto. Bueno. No sé. Dale. ¿Cómo? Que es un señor, se ve trans. Sí, está dando clases hace tiempo. Mira, yo que oigo radio a la mañana, una vez, no fue este año, fue hace 2 años. Había habido un lío en un colegio y estaban esperando al director. Entonces, uno de los que entrevistaba decía director y quien estaba en el terreno decía directora y el otro decía director. Entonces, ¿qué es? ¿Qué no es? ¿Qué es? ¿Qué no es? Era un trans director de un jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires. Pero hace 2 años, te diría yo, ¿eh? 2 o 3. Entonces, es un arma que tienen para no vamos a decir herir de muerte, pero muy parecido, ¿sí?, a toda la sociedad, ¿no? Y entonces se fuerza de alguna manera, no debería ser así, pero lo es, se fuerza que los católicos la acepten. Sí, que empiecen participando en bautismos, que empiecen participando en... Bueno, ya la comunión es una bestialidad, pero bueno. Y cuando le vas a decir algo al párroco, y bueno, la caridad, no sé qué, dejate de caridad, por Dios. O primero la caridad con Dios, más que la caridad así, entendida como los masones, ¿no? La fraternidad universal, sí. Bueno, dale. Sí, lo que pasa es que, bueno, reclamarles a los pastores hay que hacerlo como paso necesario, digamos, para después actuar cada uno porque no creo que te hagan caso, ¿no? Con perdón, quienes estuvieran esperanzados en eso. Bueno, ¿qué? ¿No preguntan nada? No, sí. No, sí, quería preguntar. Bueno. Volviendo a la Organización Mundial de la Salud. Volviendo. ¿Un cristiano puede prestar apoyo a un organismo internacional en alguna campaña que no atente contra la vida? ¿O de por sí es conveniente excluirse? A los organismos internacionales cada vez está más claro que es imposible colaborar con ellos. Y si alguno trabaja ahí, que trate de salirse cuanto antes del trabajo ese. Porque no es un buen lugar para un cristiano. Chao. ¿Qué otra cosa me decías? La raíz de esta cultura de la muerte, bueno, algo dijo, pero ¿es una cuestión teológica, filosófica o moral de esta? La raíz es la rebelión del hombre endiablado, tentado por el demonio contra Dios. Esa es la raíz. Tan vieja como que el mundo es mundo, ¿no? Desde el paraíso terrenal. Lo que pasa es que ahora ya parece que se nos acaba la capacidad de esperanza, de la gran esperanza. Acordémonos que Ratzinger en la encíclica Spe Salvi habla de las grandes y las pequeñas esperanzas. Las pequeñas esperanzas que ayudan a llegar a la gran esperanza, porque nos ayudan hasta que se presente el momento de la gran esperanza. Bueno, será cuestión de buscar pequeñas cosas que nos hagan por lo menos perseverar hasta que se dé la gran esperanza, que no depende, que no depende de nosotros, ¿no? ¿Qué estábamos? Entonces, la raíz de la cultura de la muerte, y la raíz de la cultura de la muerte es la rebelión contra Dios. Ratzinger lo ha dicho hace poquito. Hablando de la ideología de género, justamente. En la última etapa, decía él, de la rebelión del hombre contra Dios. Es la rebelión contra Dios creador. Bueno, lo que se aplica a la ideología de género se puede aplicar a toda la cultura de la muerte. Entonces es teológico y es filosófico. Y moral, yo no sé qué entra esa palabra moral ahí, porque si es teológico es moral, si es filosófico es ético. Pero bueno. Hay que tratar de conservar la gran esperanza en nuestro corazón, tratando de que no salgan pequeñas cosas todos los días. Porque una cosa es esperar, sencillamente esperar, como esperar que llueva. Y otra cosa es decir, bueno, vamos a esperar. Voy a ser más ordenado. ¿Sí? Voy a ser más amable con fulano y fulano que me caen mal o que me caen torcido, o voy a ser más. Y así, luchando día a día, Que a veces no ganaremos, pero la mayoría de las veces ganaremos, con la gracia de Dios, por supuesto, en espera de esa gran esperanza que se tendrá que dar en algún momento, ¿no? Pero poniendo nosotros de nuestra parte algo, si no, esto se convierte en una especie de budismo, ¿no? Sentémonos, echemos panza para esperando que no sé qué. O sea que usted lo que dice, para contrarrestar la cultura de la muerte, el católico debe primero convertirse y llevar hacer un esfuerzo hacia la virtud, o sea, por... ¿Y un católico puede ser indiferente a estos temas? ¿Podemos ser indiferentes y decir, no, yo no tengo problema con mi familia, lo llevo bien, respeto las normas de la iglesia, tengo mi buen trabajo, no robo, no mato, y bueno, esta cuestión que está pasando en la Argentina es un problema de otro? No se puede hacer eso porque, primero, porque no tenemos derecho a hacerlo, pero eso es demasiado. Es que vamos a caer sí o sí en las garras de la cultura de la muerte si no nos oponemos y tenemos una actitud de vigilancia activa, decía Benedicto XVI. ¿Y saben en qué tema habla Benedicto de la vigilancia activa? Hablándoles a los de Caritas Internacionales cuando una señora que pretendía reelegirse no se le permitió ser reelegida como secretaria general de Caritas. Vigilancia activa, porque se nos mete. Y ahí se les había metido esta postura de decir, bueno, ayudemos a los pobres sin preguntarles nada, sin decirles nada, sin intentar convertirlos, además apoyándonos en los objetivos del milenio para el desarrollo de la ONU. Entonces, a esa secretaria general la volaron, no le permitieron quedarse para una nueva reelección, y lo que es peor fue que esta señora hizo ahí un piquete en el Palacio San Calixto, y lo que es muchísimo peor, la señora esta sale de Caritas y a los 6 meses es la CEO, la ejecutiva, la que manda en The Elders. Esta organización, los más viejos, que entre otras cosas pretenden la paz por la reforma de las religiones, algo como lo que quiere Hillary, la paz por la a través de la reforma de las religiones. Una de las reformas que promueven es la ordenación femenina, ordenación de ministros mujeres. Son todos jefes de Estado, jefes de organismos importantes de Naciones Unidas que conformaron esto. Son 12, porque además tienen su mente cabalística, ¿eh? Tienen, la tienen. La tienen. Para ellos hay números que son doce. Ahora se murió Mandela, no sé quién lo ha, bueno, hace un año y pico se murió Mandela, pero no sé quién lo ha sustituido, pero son 12. Y esta señora, secretaria general de Cáritas, pasa a ser la CEO de este engendro. Entonces tenía razón Benedicto cuando decía, bueno, señores, vigilancia activa, porque se te meten. No es que vos no quieras saber nada ni y ahí les a tus hijos, se te meten. Acuérdense de la novelita esta o la novela larga, el último, recién la tenía acá, se me acaba de ir el nombre. De un canadiense. La novela empieza cuando un guardiaparques descubre el esqueleto de un tipo, de un señor, con sus dos o tres chiquitos al lado, también esqueléticos. Entonces comienza la narración de cómo este tipo lo han ido aislando, y al final se ha ido al monte con sus hijos, porque lo traiciona hasta su padre. ¿Y qué le echan en cara? Tener mandatos inalterables o tener verdades inamovibles, y por lo tanto ser un fanático religioso, por lo tanto ser un fundamentalista, y entonces no vamos a poder zafar. Lo mejor es tratar de unirse con otros y formar un mini frente. Es decir, bueno, porque nos sostenemos entre todos o no nos sostiene, o solos nos vamos a sostener. ¿No?